Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Largo Evangelio. Es parte del sermón del discurso de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Hoy toca un tema muy, muy importante al cual hoy nuestra sociedad es muy sensible: cumplir o no cumplir la ley. Se preguntan en aquel tiempo si se podía reformar la ley de Moisés. Meditemos en lo que vivimos hoy y meditemos cómo nos ilumina la palabra que acabamos de escuchar, que es, de acuerdo a las primeras dos lecturas, la sabiduría que necesitamos en la vida. Nuestro hoy, no hay duda que la ley es la ley. No hay duda que hay problemas con la ley. Todo mundo sabemos que el respeto a la ley, que velar porque se cumpla, procurando la justicia, pues es una de las exigencias que tenemos en la actualidad. Si no lo hacemos, hay corrupción, hay impunidad, hay todos los bichos raros que acompañan a la corrupción y a la impunidad. Si observamos la ley, sabemos que los frutos serán una sociedad que confía en las personas, en las relaciones humanas, en las instituciones, que habrá una convivencia ordenada, un ambiente sano, un ambiente de seguridad. Si no lo hacemos, la descomposición social, como consecuencia de la pérdida de los valores que proponen las leyes, que enseñan, que tutelan las leyes. Por otra parte, sabemos que no todas las leyes son justas. Pues bien, es lo que estamos viviendo hoy. Y todo el mundo nos preguntamos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, hasta dónde? Ante tantas violencias, ante tanto sufrimiento ocasionado por el no cumplimiento de la ley, ante una cultura parece ser que está prevaleciendo, ante una cultura de la muerte, ante una vuelta social, económica, política, la ley del más fuerte. Muchas sociedades están proponiendo una nueva cultura de la legalidad. Yo recuerdo en Italia, a finales del siglo pasado, y en otros países, la propuesta y el trabajo para prevenir el delito, para sanar a la misma sociedad, lastimada por la pérdida de la paz social, lastimada por la desconfianza en las instituciones, por la descomposición en las relaciones humanas básicas, pidieron, trabajaron, propugnaron por una cultura de la legalidad, como manera de superar todo pues, todo esto. Es lo que se está apostando en muchas sociedades, para sanear el tejido social, para recuperar la confianza. Me pregunto si esto es posible, si es posible entre nosotros. La ley es la ley, claro que sí, pero tiene muchas aplicaciones. Tenemos que hacer mucho discernimiento, tenemos que buscar la justicia, obviamente. La palabra de este domingo, ¿cómo ilumina todo esto? En tiempos de Jesús sucedía algo parecido. La primera generación de cristianos todavía se preguntaba si la ley de Moisés estaba vigente o ya había caducado después de tantas reformas, de tantas interpretaciones. La respuesta de Jesús toma en cuenta la necesidad de la ley, pero va mucho más allá. Busca su plenitud. Vean ustedes, escuchen cuántas veces se repite, han oído que se dijo, pero yo les digo. Aborda temas candentes de aquel tiempo y de todo tiempo. El asesinato, el adulterio, el divorcio, la pérdida del sentido de la verdad. La respuesta de Jesús va más allá del cumplimiento de la ley. Va al centro. Va buscando esa ley nueva. Toda la ley de Moisés, pudiéramos decir, de tantas adherencias, que con el tiempo, con los intereses del tiempo, estaban ahí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Relaciona la ley con la libertad, con la pureza del corazón, con la intencionalidad, con la plenitud del amor. Y esto nos lleva a pensar que los mandamientos son necesarios, claro que sí, pero no son suficientes. No se pueden quedar en simples reglamentaciones. Siempre tiene que ser una invitación abierta hacia el plus del amor de Dios y del amor al prójimo. Ese es el sentido total de la postura, si es que podemos decir así, de Jesús ante la ley. Hoy nosotros, y con esto concluimos, cristianos que vivimos en el siglo XXI, ¿qué tenemos que ver ante la ley? ¿Qué tenemos que hacer ante la ley? Participar, claro, en su cumplimiento, pero también en su elaboración. No dejemos la ley, la elaboración de las leyes solamente a nuestros representantes. Tenemos que participar antes en propuestas, en reflexiones, en el mismo alcance de la ley. Podemos participar también en la pedagogía de la ley. Una ley, para ser justa, tiene que tutelar y que proponer un valor con su dimensión social. Hoy nos hace falta todo esto, y así estaremos colaborando en la cultura de la legalidad. De muy poco serviría una cultura política que privilegia los derechos, pero olvida los respectivos deberes, olvida los valores que tutela, que exige todo de todos, pero regatea responsabilidades y corresponsabilidades. Si Jesús apuesta y trabaja por la plenitud de la ley, que es el amor, el cristiano tiene que hacer otro tanto. Está invitado a estar en la primera fila del plus del amor, como fundamento, como sentido, como orientación ante los inevitables conflictos humanos. Hoy hemos respondido con el Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Es domingo, haz de este día un gran día.